más tú lo quieres, qué ironía. Dan ganas de llorar. Y así sin más ni más me dices que te vas. No te importa mi amor, dejarme en el dolor, enloquecer. Decirme por qué, te juro que es difícil de creer. No te quiero olvidar, no te quiero olvidar, no te quiero olvidar. ¿Cómo debe ser? Para tu adiós, no sé qué te aleja de pronto de mi vida. Yo no entiendo nada y me hace tanto daño el no saber por qué ya no sientes por mí lo que sentías. Las ganas de llorar y así sin más ni más me dices que te vas. No te importa mi amor, dejarme en el dolor, enloquecer. Y así sin más ni más me dices que te vas sin decirme por qué. Te juro que es difícil de creer. No te quiero olvidar, no te quiero olvidar. Te quiero.